Sonriendo y miro cara a cara al odio. Recuerda siempre que el perdón nunca se olvida. Así es la vida, como tú quieras que sea, puedes cambiarte a ti mismo. La natura es una sabia y no es seguro que sea vieja. Así le escribo a la que va matando amor, la que solo piensa, piensa, ya no siente el corazón. La que maneja tus hilos, la que lo deja caer con sutileza y con sigilo, pero va calando, torturando el alma, enturbiando tus adentro, cuestionándote cosas que dudabas antes, no te dabas cuenta, pero ahora sí lo piensas. Va cambiándote, crees que sabes cómo tienes que mirar a quién. Tu juicio se trastorna por más gotas que se forman, van cayendo y nunca llega la que colma. La retroalimentación positiva te desborda. Es absorbente la necesidad que tiene de crecer, que no termina, enraizando en tu mirada, no echa flores sino espinas. Trata de infectar a quien se cruce en tu camino para enderezar tu ánima. Tan contamina en el pa' ti, no, pa' mí nada más. Ama el egoísmo, pero casi no es lo mismo, porque no es ombligo solo, le hace daño al humanismo.